Bueno, contanos un poco cuál es la idea, cómo nace, ¿no?, traer este cine debate aquí. Entiendo que también va a haber una olla popular. Bueno, contanos un poco de qué se trata la actividad. Sí, en realidad, digamos, por un lado, como creo que hoy lo estuvieron hablando, lo escuché bien tempranito, pero después, como decidieron hablando, esta fecha nos atraviesa a todas las organizaciones sociales populares y a las organizaciones políticas de manera muy particular. No solamente para recordar la masacre que fue el Puente Pueyrredón en 2002, o 26 de junio en 2002, sino también porque esa fecha da cuenta de un contexto en este momento que se parece mucho a lo que nosotros estamos viviendo en los barrios populares, en distintos lugares del país, en Vietnam también, en relación al ataque constante primero a las organizaciones sociales y por otro lado a toda la tarea enorme que están teniendo las organizaciones sociales para sostener la crisis que hoy hay presente. Yo sé que hay un discurso oficialista de estamos bien, estamos bárbaro, el consumo está subiendo. Lo cierto es que el consumo de alimentos está cayendo porque las personas que la mayor parte de la población no tiene acceso a un ingreso mínimo, bajó muchísimo la capacidad de compra, y eso nosotros lo vemos en todas las ollas populares que se hacen. Hoy en día se siguen sosteniendo ollas populares en distintos barrios, algunos por organizaciones sociales, otro por iniciativa de los mismos vecinos. Por ahí a veces uno no conoce o conoce lo que está pasando en su propio barrio nada más, pero acá en Viedma es así. La idea de en esta fecha era poder articular, pensar, encontrarnos, no solamente para cocinar y repartir las viandas, sino también para poder discutir un poco a partir de un disparador, como puede ser una película, que en este caso elegimos a propósito el documental que es La crisis causó dos nuevas muertes, que hace alusión a esa etapa horrible del diario Clarín, sino que también pensamos en poder hablar también del presente a partir de esa discusión, porque hay muchos elementos que creemos que se parecen, muchos que no, muchos aprendizajes que hemos tenido como organizaciones, y también invitando a los vecinos. La decisión ahora ha sido cambiar el horario de la olla, pasarlo a la noche, porque lo que estamos viendo también es que con el frío que hay, es importante a la noche poder reforzar con algo calentito en las distintas casas y encontrarnos las organizaciones sociales, encontrarnos con los vecinos del barrio, invitarlos a ver una película y discutir en el espacio sociocomunitario del MTA y en el merendero Abuelo Juan. Esa es un poco la propuesta. Bien, ¿cuándo van a estar haciéndolo? Lo vamos a hacer el lunes, porque bueno, los lunes es el día que tenemos la posibilidad de cocinar, y además porque es cierto que hoy 26, si bien la fecha es hoy, hay muchísimas actividades, está la marcha universitaria, hay muchas actividades también en relación a digamos, no sé si lo hablaron, pero también hoy es el día que se conmemora la lucha contra el consumo problemático de sustancias. Entonces gran parte de nuestra organización o de un dispositivo del MTE está también abocado a ese tipo de actividades, así que por eso también decidimos pasarlo al lunes. Además, el lunes es el día de olla y que queremos darle fuerza ahí en el Abuelo Juan, así que lo hacemos el lunes. Lunes 30, empezamos a cocinar a las 5 de la tarde y a las 7 es la entrega de viandas y la peli. Bien, bueno, qué importante entonces, ¿no?, este tipo de espacios, pensando un poco en esto, ¿no? Estamos atravesando estos 23 años de esta triste efeméride también, y pensarlo un poco también en el territorio y esto que traías, ¿no?, de que también está pasando, que no es algo lejano que estamos teniendo actualmente, sino que está ocurriendo acá en nuestra ciudad. Así que me imagino que también, más allá de que esté pensado para vecinos y vecinas del Progreso, de barrios aledaños, la invitación abierta, ¿no?, a que todos puedan conocer un poco el trabajo que ustedes realizan allí en el territorio. Sí, la invitación está abierta, obviamente si quieren reforzar la olla con algo siempre está bueno, porque bueno, recordemos que el gobierno nacional recortó todo el, en realidad se borró toda la comida que en un programa que está destinado exclusivamente a los merenderos y que estaba con un financiamiento aprobado para eso, bueno, esa comida nunca llegó al destino que se había planteado. Entonces hoy en día, digamos, los merenderos y las ollas se están sosteniendo con, sobre todo con la campaña de Pibes con Hambre, que ahora hay un festival bastante importante también en Buenos Aires, esa campaña sigue. La verdad es que está bastante bueno. Obviamente que no es lo mismo, obviamente que el alcance que tiene no es tan grande, pero es lo que está sosteniendo hoy los espacios comunitarios, las viandas, las meriendas para los chicos, las ollas populares en el barrio Nueva Vida y Progreso, bueno, y otros espacios, también los estamos pudiendo sostener así, así que bueno, eso como para tenerlo en cuenta, así que si quieren aportar también, pueden comunicarse en cualquier teléfono que está presente ahí en nuestras redes para aportar, y después, obviamente, a venir a cocinar, y o si no, a venir directamente a ver la película, a entregar las viandas, también bienvenidas. Me parece que nosotros, esto es una invitación abierta, porque entendemos que tenemos que estar en esos espacios, y porque probablemente esta sea la primera olla con peli o olla con debate que vaya a haber varias, porque el invierno se viene duro, así que vamos a tener que reforzar también desde ese lugar. Aileen, muchísimas gracias por estos minutos. Dejamos abierta entonces la invitación. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.